Proverbios capítulo 23, verso 7. Dice la palabra del Señor en el nombre precioso de Cristo Jesús: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una vez más: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana, y que tu palabra haga una obra especial en los corazones. Solamente quiero ser el vehículo, el instrumento, Señor, y que sea la gloria y la honra para ti, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Puede tomar su asiento. En mensajes anteriores hemos estado hablando de la necesidad que hay como iglesia, como creyentes, como pueblo de Dios, de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y el tema que vamos a estar tocando hoy en este día, puedo decir que es un tema que es sumamente importante para nosotros como pueblo de Dios, y me atrevo a decir que va de la mano de los temas anteriores. En otras ocasiones les he mencionado que cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, se produce en nosotros lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Que el nuevo nacimiento se puede producir en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, y nuestra antigua naturaleza bíblicamente nos dice que viene a ser crucificada juntamente con Cristo. Queda inactiva, pero ahí todavía está de nosotros para mantener esa naturaleza inactiva. En otras ocasiones he puesto como ejemplo un árbol donde viene a ser talado completamente hasta el suelo, pero todavía siguen ahí las raíces, que viene siendo un ejemplo de la naturaleza antigua, pero inactiva. Y esto va a depender de usted y de mí, si lo mantenemos inactiva. Dios ya hizo la obra en nosotros, y nuestra responsabilidad es, con la ayuda de Dios, mantener nuestra vieja naturaleza inactiva. Ahora, por ello el apóstol Pablo, en varias de sus cartas, diligentemente lo vemos recomendando a los creyentes de hacer morir lo terrenal, de despojarse del viejo hombre, de no dar lugar al diablo. ¿Por qué lo vemos continuamente el estar aconsejando a las iglesias, y en este caso hoy en este día a nosotros como iglesia, a nosotros como creyentes, de hacer morir lo terrenal, de despojarse del viejo hombre que está viciado conforme al pecado de este mundo, conforme a los rudimentos de este mundo, al grado que nos da tomar como un ejemplo a un deportista que compite en un estadio? Yo quiero que me acompañe en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El apóstol Pablo echa mano de un ejemplo de aquellos deportistas, de aquellos corredores en el tiempo del apóstol, y se le conocía como los Juegos Ítmicos, y estaba echando mano de lo que estaba a su alrededor, y era precisamente de un corredor. Pero vean lo que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces ahí viene a incluir a nosotros como creyentes enseguida. ¿Qué dice? Léalo en voz alta. Corred. Nos está poniendo en la posición de corredores. Un corredor que ya inició la carrera. Un corredor que en su mente se ha propuesto iniciar la carrera, se ha enlistado con el propósito de llegar a la meta, con el propósito de ganar la carrera, con el propósito de obtener la corona. Y el apóstol dice: corran de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué nos está diciendo? Esfuércense. Esfuércense de tal manera que obtengan el premio. Pero que son varios los que estamos corriendo, no importa. Solamente empápate de que tú vas a ganar la carrera. Entonces aquí dice: corran de tal manera, cuando el corredor va bien empapado de que él va a llegar a la meta, de que él va a ganar la carrera, va a hacer a un lado cualquier obstáculo. No le va a interesar lo que se le oponga, lo que se le ponga al frente, va a hacer a un lado cualquier obstáculo, pero a costa de eso tiene que poner su vida en disciplina, su cuerpo en disciplina. Un dicho muy común dice que si las cosas que valen la pena se hicieran fácil, cualquiera las haría. Hay un precio que pagar. Todo se requiere un esfuerzo. Por eso el Señor le dijo a Josué cuando estaba tomando el lugar de Moisés: esfuérzate y sé valiente. Le estaba dando una grande responsabilidad, y aunque el Señor le estaba diciendo: mira, todo lo que tu pie pisare, eso va a ser tuyo, le estaba dando la victoria anticipada, mas sin embargo le dijo: pero esfuérzate. ¿Qué entiende usted con eso? Que se requiere fatiga, se requiere cansancio. ¿Queremos vivir una vida victoriosa? Se requiere fatiga, pero es bajo un régimen de una disciplina, bajo un sometimiento, bajo un orden, bajo la obediencia a su palabra. No es un asunto que digamos pues solamente de buenas a primeras: yo lo quiero hacer a mi manera y así va a ser y punto y aparte. No, mi hermano, hay reglas que se tienen que llevar a cabo. El corredor tiene sus reglas, así como el boxeador tiene sus reglas. ¿Por qué no ve al boxeador tirándole de patadas a su contrincante? Hay uno que le llaman boxeo también, que utilizan los pies. Un boxeador tiene sus reglas y se tiene que someter a sus reglas, si no viene a ser descalificado. Entonces, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios? Por eso el Señor claramente, por medio del profeta, le dijo a Saúl: es mejor el obedecer que los sacrificios. La obediencia es mejor que los sacrificios. Podemos hacer 1,000 cosas, 10,000, 1,000,000 de cosas para el Señor, pero si no está bajo la obediencia a su palabra, no es nada. No estamos haciendo nada, porque no podemos fundarnos sobre una torre de desobediencia. Y no me voy a meter ahí en ese tema hoy, solamente se lo digo, dicho sea de paso. En el verso 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Está diciendo: el que lucha de todo se abstiene, el que corre de todo se abstiene. ¿Cuál es su objetivo? Ganar, llegar a la meta. Entonces tiene un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo, iglesia? ¿Ganarle al hermano? No, que nuestro objetivo sea ganarle a nuestra carne. Y ese es el precio que no queremos pagar. Por eso el Señor claramente dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿Qué está dando a entender? Negarme a mis deseos, a mis pasiones, a lo que yo quiero hacer, a mis impulsos. ¿Y verdad que eso cuesta? Anteriormente, sin Cristo, tendíamos a arreglar las cosas arremangándonos las mangas. Así arreglábamos las cosas. Andábamos de infelices. Aunque muy valientes, dañábamos a nuestro prójimo, pero Dios nos dio una conciencia donde esa conciencia nos hacía sentir mal. Por más fuertes que hubiésemos querido hacernos, nos hacía sentir mal, y de antemano esa conciencia nos indicaba que estábamos obrando mal. ¿Pero qué hacíamos? No teníamos ninguna otra salida más que seguir nuestros impulsos carnales, que eran gobernados por nuestro adversario, el diablo. Pero ahora son gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Somos nacidos de nuevo. Ve aquí lo que dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir un premio que se va a destruir, que se va a deshacer, pero nosotros uno que no se destruye. Ahora le leo una versión. Dice: los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Le leo otra versión: los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Les decía días pasados que a un deportista no se puede dar el lujo de decir que él venga el coach y les diga: este fin de semana es día de parranda, vámonos, disfruten, porque el lunes es día de la competencia. ¿Habrá usted oído tal necedad? No hay tal cosa. Aquel que lo hace es el hombre más necio del mundo. Aquí el apóstol Pablo está hablando verdades, que dice que todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Por qué de todo se abstiene? Porque quiere ganar la corona, quiere llegar a la meta. Si no, pues entonces, ¿para qué comenzamos, iglesia? Si vamos a quedar tendidos a medio camino, como el pueblo de Israel, que salió claudicando en su mente, salieron con mentes todavía esclavas, se rehusaban a ser libres, quedaron tendidos en el desierto. excepto los hijos, pero todos aquellos quedaron tendidos. Y esa sería la finalidad por la cual el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. No, mi hermano, la finalidad era de introducirlos a todos a la tierra prometida. Y la finalidad de nuestro Dios es introducirnos a usted y a mí en la tierra prometida. Pero para ello hay que pagar un precio. Y ese es el área donde no queremos nosotros entrar. Queremos las cosas easy. Sí, queremos todo easy. The easy way. Estamos tan acostumbrados, hermano, nos estamos acostumbrando tanto a la facilidad. Estamos siendo envueltos por la tecnología al grado que usted dice, Dios mío, vea a cualquier automovilista, lo ve y todos pegados al teléfono, va a dar vuelta, va para allá, va para acá y todos con el teléfono. Nos estamos envolviendo mucho de la tecnología que en cierta manera es de bendición, pero por otro lado nos está afectando, nos está haciendo daño. ¿Por qué? Porque así como queremos todo con facilidad, vamos a estar queriendo las bendiciones también fáciles. Y por eso usted ve, y eso se ha promovido más, mayormente en la radio, y pastor, ore por mí, ahí le van $100 de ofrenda. Pastor, ore por mi tía, ore por mi sobrino, ahí le van tanto, comprando oraciones. No es bíblico, hermano. Claro que dice orad los unos por los otros. Estamos viviendo en un tiempo del conformismo, al grado que ya no hay esa intimidad con Dios. Ya no nos quebrantamos con una alabanza. Ya no nos quebrantamos al estar leyendo la palabra. Ya tienen que andarnos empujando para ir a la iglesia. Ah, otra vez ya va con ese cuento. Pues quiera Dios que el Señor haga la obra. Quiera Dios que ese mismo cuento haga la obra, porque el día de mañana yo quiero estar limpio de toda responsabilidad, de que no me vayas a decir y que estés delante del Señor y le estés diciendo, no, es que a mí no me dijeron, no vayas a salir con esas cosas. Necesitamos de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios, hermano? Verso 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La versión que les leía, los que se preparan para competir en un deporte, dice, evitan todo lo que les pueda hacer daño. Dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Muy contrario a nuestros tiempos, al evangelio light que se está viviendo hoy en día. Ah, es que tiene a Cristo en su corazón. Eso es lo más importante. Y de afuera, un mundano. No, lo que hay adentro tiene que reflejarse afuera. Y le estoy hablando de aquellos que ya le entregaron su vida a Cristo. ¿Cuántos le entregaron su vida a Cristo? No empiece a apuntar al que no se ha rendido a Cristo. Fíjese primero en usted. Verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Le leo una versión actual, dice, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Se requiere disciplina, se requiere hacer morir lo terrenal. ¿Para qué? Pues para poder testificar de Cristo, para poder hablar de las maravillas de Dios. Se requiere abstenernos de lo que nos puede dañar para nuestro crecimiento. Ahora, allá en su carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22, dice, absteneos de toda especie de mal. Siguen la misma línea. Otras versiones dicen, rechacen todo lo malo. Absteneos de toda especie de mal, rechacen todo lo malo. Y hay otra versión que dice, manténganse alejados de todo lo malo. ¿Con qué propósito? Según la enseñanza del apóstol Pablo, es para vivir una vida victoriosa en Cristo. Y va a depender de nosotros. Y a eso se le conoce como elecciones. Everything is by choices. It's your choice. O por tu selección. Vemos al joven culpando a medio mundo sin reconocer que el problema es él. Vemos al adulto culpando a medio mundo sin reconocer que es él. Anoté algo que me llamó la atención de alguien que escribió esto, que decía, alguien que defiende a toda costa sus faltas y sus errores solo está probando que no tiene ninguna intención de abandonarlos. Quiere decir que se pierde la sensibilidad espiritual. Cuando alguien a toda costa defiende sus faltas, sus errores, quiere decir que no está dispuesto a abandonarlos. Muy contrario a las Escrituras. La Escritura dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, es de humanos fallar. Le fallamos cada día, hermano. Y es de humano reconocerlo también. No te quita, más bien te aumenta. ¿Sabes qué es lo que te aumenta? La humildad, la sencillez de decir, caray, soy humano, fallé. Mayormente a nosotros los hombres, ¿cuántos batallan para reconocer sus errores, hermano? Batallamos. Las mujeres también. Ahora, sigue diciendo la Escritura, yo me esfuerzo para recibirlo. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo me esfuerzo para recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina. Trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Y por eso Tesalonicenses 5:22 dice, absténganse de todo mal, rechacen todo lo malo, manténganse alejados de todo lo malo. Entonces es un asunto de elecciones, una vez más. ¿Qué les dijo Josué allá en el capítulo 24 y verso 15? Antes de que ya partiera, les dijo, escojan a quién van a servir o a quién van a seguir sirviendo. Porque yo ya hice mi elección. Yo y mi casa serviremos al Señor. Hagan su elección porque yo ya la hice, ya tomé mi elección. Yo y mi casa seguiremos al Señor. Ya estaba a punto de partir, pero siguió firme. Ahora, adentrándonos un poquito más al tema que nos ocupa hoy, leamos una vez más Proverbios, capítulo 23, verso 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay otra versión que dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Si leemos en el verso 6, ese es el contexto, ciertamente se está refiriendo a un personaje que es avaro. Dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces quiere decir que es importante hacerme un autoanálisis para descubrir mi verdadera personalidad, mi verdadera identidad, mi verdadero carácter. Claro que sí. Una vez más, ¿qué dice? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pues como piensa dentro de sí, así es él. Aquí en el verso 7 describe la verdadera identidad de tal personaje. Que así como piensa, así es él. Y bíblicamente lo vamos a estar viendo a la luz de la palabra. Y antes de irnos a la palabra de Dios, le pregunto, ¿de dónde vienen las envidias? Del corazón, dice la Biblia, ¿verdad? ¿De dónde vienen los celos? ¿De dónde vienen las contiendas? ¿De dónde vienen los hurtos? ¿Los adulterios? Del corazón, los rencores, etcétera, etcétera. Una grande lista. El Señor dice, del corazón. Vaya conmigo a Marcos capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, no se habían lavado las manos, y ellos llamaban a eso inmundo. Esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, ya eran tradiciones de los ancianos, ya eran tradiciones humanas. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas de mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿os aferráis a qué? De los hombres. Vea, habían llegado a un grado tanta su religiosidad que ya se habían traspasado. Era algo exagerado. Dejaron los mandamientos de Dios y se aferraron a las tradiciones de los hombres. Se estaban aferrando a las tradiciones de los hombres y estaban haciéndose los de la vista gorda para tomar sus responsabilidades aún con sus seres queridos. Tú sabes, tengo que someterme, pero ya no se estaban sometiendo al mandamiento de Dios, sino más bien a las tradiciones de los hombres. Verso 12, y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón, ¿qué es lo que sale? Las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, las envidias, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y eso es lo que contamina al hombre. La Biblia ubica al corazón como el sitio de la actividad y la actitud moral, ética y espiritual. En cierto sentido, el corazón viene a ser como el motor del carácter de una persona. Ahora, el escritor del libro de Proverbios, guiado por Dios, nos revela una tremenda verdad. Regrésese ahí a Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La versión Dios habla hoy dice: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de la vida. Y hay otra versión que dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Según el proverbista, el corazón es la fuente de los pensamientos, de las palabras, de las acciones y de los sentimientos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cualquiera pudiera pensar, y claro, en cierta manera, hablando en el cuerpo físico, el corazón tiene un lugar importante. Si se le tapan las arterias, ¿y qué pasa con aquella persona? Le da un ataque, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? Lo manda a hacer el viaje. El corazón es un órgano importante, tanto el corazón como el cerebro. Pero aquí el proverbista dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No se está refiriendo exclusivamente al órgano que traemos aquí en el cuerpo. Se está refiriendo a la mente. Vea lo que dice aquí: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Y esto viene a concordar lo que el Señor nos dice ahí en Marcos 7:21, que del corazón salen los adulterios. Antes de realizar un adulterio, ¿dónde se planea? En la mente. No me vaya a decir alguien y me venga con sus cuentos que adulteró de la noche a la mañana. Es porque en su mente ya estuvo trabajando. Tuvo que haber visto a aquella persona. Tuvo que haber trabajado su mente. La secuencia que lo condujo a llegar al adulterio, primero la anidó aquí, en la mente. Entonces, para ello, tuvo que haberle abierto la puerta al mismo diablo, sabiendo de que tiene su compañera, tiene su esposa. Y a veces dice: Señor, ¿por qué me soltaste? No, si él no nos soltó. Señor, ¿me soltaste? No, sin vergüenza. No, el Señor no te soltó. Tú te soltaste de la mano del Señor. Fue cuando le abriste la puerta, comenzaste a anidar en tu mente la posibilidad de tener una experiencia. Porque del corazón sale, ¿qué dice el Señor? Los adulterios. El que roba. ¿Usted cree que nada más, a menos de que sea de esos tremendos que les decía la vez pasada, de pasadita nada más van y pum? Pero aún esos es porque ya anidaron en su mente. Si ya su mente les envía el mensaje, agarra aquello. Pero el que planea un robo, crea que va nada más ahí. No, se va preparado. La hora en que cierran el banco, la hora en que hay más dinero, la hora en que hay menos gente, qué es lo que debe de llevar. Es porque ya lo maquinó en su mente. Y no lo va a hacer desistir a menos de que haya un arrepentimiento genuino y diga: estoy haciendo mal, esto está incorrecto. Pero le digo, si ya lo maquinó, ya lo trabajó, va a realizarlo. ¿Me explico, hermanos? Ahora, el Señor ubica los pensamientos con el corazón. Yo quiero que me acompañe al libro de Génesis capítulo 6. ¿Usted cree que cuando Caín mató a Abel, en su mente lo trabajó con tiempo cómo le iba a hacer? ¿Qué cree usted? ¿O usted cree que nada más fue algo espontáneo así? Me enojé y ¡pum! Lo maté, ¿no? Primero se desanimó. ¿Por qué se desanimó? Porque Dios no aceptó su ofrenda. El Señor le dijo: tienes la oportunidad de hacerlo correctamente. Sin embargo, decidió, y le digo, este asunto es elecciones. ¿Cuál fue el camino que eligió? Hacer las cosas a su manera. Y cuando decidimos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, casi un 99 punto y fracción, fallamos. Sí, decidió hacer las cosas a su manera, tuvo la oportunidad de dar la vuelta y de enmendar y decir, oh, bueno, quiero hacerlo de la manera que a ti te agrada. El Señor le dio la oportunidad. ¡Qué grandioso nuestro Dios! Mas, sin embargo, él estaba movido por sus sentimientos. Y yo siempre se lo he dicho, con los sentimientos no podemos agradar a Dios. Tiene que ser bajo la guianza del Espíritu Santo. Con nuestros sentimientos no vamos a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hoy, si mis sentimientos están arriba, me siento bien, me digo, oh, wow, qué bien. Oh, tuve ayer un día bueno, anoche dormí bien. Voy a ir a la iglesia, voy a adorar. ¿Será algo seguro eso? Si nos estamos dejando mover por nuestros sentimientos, el día de mañana no amanezco de la misma manera, no hay seguridad de que vaya a servir al Señor de la misma manera que le serví un día antes. ¿Por qué? Porque me estoy dejando guiar por mis sentimientos, por lo que gano, por lo que me rodea, por las circunstancias, por cómo me tratan. Ah, si me tratan mal, pues, Señor, te aguantas. ¿Por qué? Porque no te vas a dar el lujo de que te alabe, porque estoy agarrado de mis sentimientos. Me maltrataron, así que aguántate, Señor, ¿ok? Que allá te alaben tus ángeles. Tomamos una posición errónea. Ahora, Caín tuvo la oportunidad, se dejó mover por sus sentimientos, se sintió, dice una versión, se resintió. Y cuando una persona se resiente, se enceguece y ya no ve la voluntad de Dios. Se lleva de paso al que tiene, al que se encuentre, no importando si está en la voluntad de Dios o no, se lo lleva, hermano, porque está dejándose guiar por sus sentimientos. Pero cuando se deja guiar por el Espíritu de Dios lo va a guiar a que actúe con humildad, con mansedumbre, con templanza, con amor, con comprensión, cuando es el Espíritu de Dios guiando. Vea lo que dice el capítulo 6, verso 5. Y vio el Señor Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Vea, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El Señor, le leo en la versión Dios habla hoy, vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Hay otra versión que dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Si notamos aquí, el escritor ubica el corazón juntamente con los pensamientos. Quiere decir que cuando una persona no ha nacido de nuevo, sus pensamientos son naturales, son gobernados por su naturaleza antigua. Cuando una persona no es nacida de nuevo, sus pensamientos son naturales. Por eso usted ve lo que se ve hoy en estos días. ¿Quiénes son los que más se atreven a quitarle la vida a una persona? Los que no tienen nada que perder. Sí, usted va a ver. Mayormente aquellos que quizás no tienen una familia, no tienen esposa, no tienen, que no les importa la vida, no tienen nada que perder. Y usted los ve y son casos que han sucedido por ahí. No se me olvida, se me quedó bien grabado cuando íbamos Carlitos y su servidor ayer en Chihuahua. Tremendo, Carlitos, se le atraviesa un carro así. ¿Sabe lo que hizo aquel tremendo? Se nos adelantó y ¡paz! Así se nos cruzó y se sale el hombre, hermano. Dios mío, en ese momento, hermano, yo de a tiro pensé, este tremendo va a salir con una pistola, nos va a dar ahí. Salió con una cosa de esas con que aprietan las llantas. Más que en eso, gracias a Dios, el Señor nos guardó, hermanos. Sale Carlitos ahí, ay, perdóname, disculpe. Y aquel hombre, es que hasta le salía humo. Y gracias a Dios, Señor nos guardó, hermano, nos hubiera puesto una buena ahí. Aquel hombre estaba siendo gobernado por su naturaleza pecaminosa. Sí, que quizás sea el proceder de uno que es nacido de nuevo, pero que no es gobernado por el Espíritu de Dios. Y le expliqué la vez pasada de aquel ministro que se arremangó la manga y pidió duro a uno que estaba molestando ahí a la entrada de la iglesia. Ah, ok, no escuchas, pues déjate, hago escuchar y ¡pum! No le estoy hablando al aire, es un caso verídico. ¿Cómo lo vamos a justificar? No se puede. Y le decía la vez pasada, ¿podemos decir que es un hijo del diablo? ¡No! Lo que pasa que no se deja gobernar por el Espíritu de Dios y precisamente todavía su hombre viejo lo mantiene vivo, ahí está. No voy a pasar por ahí porque voy a caer en el pecado. Y que no me enseñen una copita porque voy a caer en el pecado. Si andas de esa manera, urgentemente te invito a que vengas y dejes que el Señor te llene, te sature de su Santo Espíritu, porque vas a caer en la primera. Pero el que es gobernado con el Espíritu Santo, Pablo dice, corro no como a la aventura, pero me abstengo de todo lo que me hace mal. Y al abstenerse de todo lo que le hace mal, obviamente tiene que llenarse de lo de Dios, de lo espiritual. Si se está absteniendo de lo malo, tiene que llenar el vaso. Se tiene que llenar de la llenura del Señor. Ahora, ya para terminar el capítulo 6 del libro de Génesis, verso 5. Y el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y es precisamente lo que nos enseña el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Y ya con esta escritura aquí nos vamos a detener por hoy. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, porque a su mente, a su carne, a sus pasiones, a sus deseos, no las acepta, porque no se quiere someter a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Y para él son una tontería y se rebela en contra de la palabra de Dios. Y la rebeldía es como pecado de adivinación. En pocas palabras dice, no, es que así dice el Señor, pero yo quiero hacer algo más allá de lo que dice el Señor. Algo que no dijo el Señor. Porque para él son una tontería, dice. ¿Y qué dice en la versión regular? Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, el que no es gobernado, el que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a darle gracias a Dios.